7:58, bienvenidos a la información. El premier René Cornejo anunció que a finales de este año se iniciará la construcción del teleférico de Choque-Quirajo en el Cusco, que convertirá esa zona del país en un gran circuito turístico. El Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva por 18 meses contra 5 personas allegadas al detenido presidente regional de Anca, César Álvarez, por su presunta participación en el caso La Centralita, desde donde se habría interceptado llamadas telefónicas. Pronavec informó que realizará un proyecto piloto de gobierno electrónico en coordinación con otras importantes entidades del Estado a fin de optimizar el seguimiento y monitoreo de los casi 30.000 becarios que cursan estudios de pregrado y posgrado en el Perú. En el ámbito internacional, Uruguay cuenta con el primer centro internacional de cooperación de control de tabaco en América y el tercero en el mundo. En deportes, sin su goleador Luis Suárez, Uruguay derrotó a Irlanda del Norte 1-0 en un partido amistoso preparatorio para el Mundial de Brasil 2014. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, ingenieros e ingenieras. Hoy sábado 31 de mayo, se nos fue el quinto mes del año. Bueno, les damos la cordial bienvenida a Palabra de Ingeniero, programa que llega a ustedes gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al señor decano, saludos al decano ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En la dirección y producción periodística, Silvia Rodríguez, la licenciada Silvia Rodríguez. En la conducción, el saludo de Fernando Llamosas. Bueno, señoras, señores, iniciamos el programa dándoles un adelanto de lo que vamos a abordar en los siguientes minutos. El gobierno dio la ley que permite importar plaguicidas genéricos solo con una simple declaración jurada, atentando contra la vida, la salud y el medio ambiente. Vamos a conversar sobre el tema con el ingeniero Reinaldo Crespo Peña, presidente encargado del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Y bueno, y en otro ámbito de la información también, ¿cuánto apoya la normatividad en los objetivos de lograr el acceso universal a la energía en el Bicentenario de la Independencia Nacional? El capítulo de Ingeniero de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica prepara un foro, pero el adelanto nos lo traen los ingenieros Ricardo Santillán, presidente del CIME, que es el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y el ingeniero Luis Maita, vocal del capítulo. También tendremos en los siguientes minutos de Palabra de Ingeniero, señoras y señores, ingenieros, ingenieras. Bueno, estamos en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente. Para abordar el tema, tendremos al ingeniero Juan Narciso Chávez, del capítulo de Ingeniería Sanitaria del Colegio de Ingenieros de Lima, del Consejo Departamental, quienes se preparan para la celebración. Y en nuestro bloque de comentario de especialistas tendremos hoy la presencia de la ingeniera Jessica Yuta Villalta, quien va a tratar sobre la alfabetización digital. ¿Ah? No se lo pierda, pues aprenderán mucho más. Esta es la hora 8 de la mañana con 4 minutos, señoras y señores, 8 de la mañana con 4 minutos. Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada, Radio San Borja, y vía internet por nuestra señal virtual, la televisión. También estamos en televisión www.radiosanborja.com y a través del canal de televisión del Consejo Departamental de Lima, a través de www.rtvciblima.com. Ocho de la mañana, 4 minutos. Señoras y señores, vamos a dar inicio a la entrevista con nuestro primer invitado, el ingeniero Reinaldo Crespo Peña. Ingeniero Reinaldo Crespo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Mosa. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ha tenido usted recientemente una reunión con representantes de la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias y otras instituciones especializadas para ver esta ley debatida y aprobada entre gallos y medianoche que permite el ingreso de plaguicidas con la sola presentación de una declaración jurada. ¿Cuál es la justificación de esta ley, ingeniero? Bueno, mire, eso es algo que a nosotros como profesionales del agro y relacionados con el tema del control de plagas y en el que estamos involucrados y como miembro del Colegio de Ingenieros, nos sorprendió mucho porque esta ley no fue consultada con los profesionales conocedores del tema. Hay una sociedad entomológica del Perú que agremia a todos los profesionales relacionados con el tema del uso de los plaguicidas y del manejo integrado de plagas, que no fue consultado para poder aprobar esta ley. Se sustenta en que con esta ley se benefician 3 millones de pequeños productores. Gran falsedad realmente, porque ellos no tienen acceso a importar. No son gremios productores que están con capacidad de importar. Eso ha sido unas palabras utilizadas para convencer a muchos de los congresistas de que eso era así. Pero en primera instancia, permítame decirle que esto fue presentado primero, este proyecto de ley, como para aprobar las importaciones de los productos químicos de uso agrícola pertenecientes a las categorías 1A y 1B, quedan restringidas a las condiciones establecidas en el Reglamento Legislativo 1059. O sea, se presentó para restringir la importación de 1A y 1B. ¿Qué es 1A y 1B? Son los plaguicidas altamente y extremadamente tóxicos que tienen la franja roja y franja amarilla en la... Pero dentro de esa idea que le presentaron a muchos congresistas, metieron la otra, que es esta. El artículo 3 dice: las personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos, organizaciones de productores agrarios podrán importar directamente para consumo propio y de sus asociados. Consumo propio es una falsedad, porque yo puedo importar un plaguicida, lo uso en los cultivos. Si yo me los comiera todos, perfecto, yo me enveneno, es mi uso propio. Pero si yo lo voy a usar para vendérselo al público, ¿qué estoy haciendo? No es uso propio. El riesgo que existe en que se importen libremente es de que se puedan traer moléculas que, si bien están aprobadas por el SENASA acá, pero con una simple declaración me cuelgo de lo ya aprobado y puedo traer cualquier cosa, porque inclusive dice, permite la ley. Y esto es lo que sucede, que con esta ley a SENASA no le van a permitir tomar todos los controles debidos, porque dice claramente: y podrán tener diferente nombre comercial del país de origen, concentración y o formulación distinta al producto registrado con ingredientes activos evaluados por SENASA. ¿Quién estaría, ingeniero Crespo, detrás de este y un texto bastante amañado, bastante tendencioso y bastante interesado para un grupo económico? Exactamente. Ese es el tema. No lo gustaría. ¿Qué pasó con el Ministerio del Ambiente? ¿SENASA? Fíjese, el Ministerio del Ambiente ha presentado, y a mí me extraña la posición del ministro. El ministro se opuso a que sea esta ley, pero yo no sé por qué el ministro no renunció, si es que él estaba opuesto a esta ley y se aprobó. Porque el medio ambiente está ajeno a esto. ¿Tan fuertes son los lobbies? Yo no me gusta meterme mucho en política, pero esa es la figura. Así ha sido aprobado. Y este artículo 3 ha sido aprobado entre gallos y medianoche, como usted dijo. En 2-3 días metieron esta parte, este artículo, apoyados en que se iban a restringir el 1A y el 1B. Esa es la realidad de todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok, hay gremios que pueden estar interesados. que pueden ser exportadores. Si alguno de los productos que salen al extranjero son restringidos, ¿dónde cree que van a ir a ser consumidos? Aquí, en el país. Porque como no se pueden exportar... En el extranjero no permiten este tipo de vender productos agrícolas de consumo humano con estas condiciones de plaguicidas. Así es. Y sobre todo, que un plaguicida no es solamente el peligro de su ingrediente activo, son los inertes que lo componen. Porque un plaguicida puede ser 30 o 40 o 50% de ingrediente activo, pero el otro son inertes. Inertes que pueden ser de cualquier forma baratos y que pueden ocasionar toxicidades a seres humanos o a las plantas. Esa parte, cuando un importador tradicional trae esos plaguicidas, demora 2 años en registrar un producto, porque le piden pruebas toxicológicas, pruebas de campo, de determinación de los inertes, declaración jurada de los inertes, qué inertes tienen, presentan los inertes para poder, porque son parte del producto. Y sin embargo, con una simple declaración jurada, pueden importar lo que ya está registrado en concentraciones distintas. Ingeniero Reinaldo Crepo, ¿y esto cómo se puede detener? Pronunciamiento quizá del colegio, desde el capítulo, y el colegio podía pronunciarse, ¿cómo se puede detener? Bueno, nosotros casualmente, al enterarnos de que esta ley había salido, porque si nos hubiéramos enterado antes de que esta ley estaba en camino, hubiéramos puesto nuestra protesta o nuestra manifestación técnica, pero esto nos hemos enterado cuando ya estaba aprobada la ley. Entonces, para podernos enterar, hemos invitado, como usted dijo bien claramente, al representante de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Industria, de la Sociedad Entomológica, para que nos expliquen qué era esto, de qué se trataba, cómo era esto. Porque una ley que es hecha o aprobada por el bien del agro, a buena hora, pero esto atenta contra la salud y el medio ambiente. Eso es grave. Que son partes en que protege la Constitución. Entonces podríamos llegar hasta que esto es inconstitucional. Y usted ha hecho mención de los importadores del extranjero. Nosotros vendemos nuestros productos agrícolas al extranjero, nuestros alimentos. ¿Qué es el TLC? ¿Qué dice la Unión Europea? Así es. Entonces esto va a poner un poco en peligro, simplemente, ¿sabe qué? Por intereses de conseguir más barato los plaguicidas. Saltan los controles. Si bien el SENASA le dicen que tiene que controlar, pero a la hora que el SENASA quiere exigirle a algún importador de este genérico algo más, le dice, momentito, la ley dice que solamente una declaración jurada. No me exijas más. Pero si en otros casos piden hasta 200, 300 requisitos para otra importación, ingeniero Crespo. Exactamente. Entonces, eso es lo que no entendemos. Y nosotros, seguramente en su momento, el colegio hará su pronunciamiento correspondiente. Por eso es que hemos invitado a los ingenieros en esa reunión de los diferentes capítulos para que se enteren y que tengan una relación con el agro, o que puedan, por ejemplo, los capítulos de ingeniería química que estuvieron, ellos están interesados porque les podría pasar a ellos lo mismo. Imagínense, empresas muy formales, establecidas, que les exigen 200 documentos para un producto y que alguien de la noche a la mañana puede traer cualquier cosa. Y por otro lado, estamos hablando de conservación del medio ambiente, es la parte que yo no entiendo. Pero es lo más absurdo. Queremos defender el medio ambiente, como usted muy bien lo señala. Sin embargo, se está haciendo esto por simplemente el trabajo de los lobistas. Exacto, yo creo que es eso. Definitivamente, porque el poder económico, los importadores, los grandes poderes económicos que quieren traer este producto, y no entendemos. ¿Eh? No, yo no entiendo, porque... Y hablan de, o sea, la presentación que han hecho es que el costo de los plaguicidas que se venden en el mercado son 800% encima. Es imposible. Yo puedo conseguir a eso si es que me voy a la fábrica de Europa y veo el costo y lo comparo con el precio que llega el agricultor. Puede ser 100%, 150%, pero hay una serie de trámites que hay que seguir e impuestos. Pero eso no lo mencionan cuando hablan de abaratar el precio de los plaguicidas trayendo importación directa. Ingeniero Reinaldo Crespo, nos reitera la posición, los pasos a seguir en los siguientes días del Colegio de Ingenieros. Nosotros estamos para reunirnos esta semana que viene con los demás capítulos y evaluar para que el colegio, conversando con el decano, podamos hacer un pronunciamiento al respecto sobre esta ley, ¿no? Desde un punto de vista técnico, no se va a tocar nada de los temas políticos, simplemente un punto de vista técnico de lo que debió considerarse antes de tomar una decisión de aprobar esta ley. Quizá pedir una cita a la Comisión de Agricultura del Congreso de la República. Pero si ellos son parte de esta ley. Pero usted nos dice que posiblemente entre gallos y medianoche han metido esta ley. Pero tienen que haberlo hecho gente de la Comisión Agraria. Porque si no, ¿quién presenta esto? Entonces, el pronunciamiento de las entidades, como en este caso el capítulo, será técnicamente en base a esta ley. Nuestro pronunciamiento será el peligro que se pone a la salud y al medio ambiente con la aprobación de esa ley y dejar muy libre la importación de genéricos, sin los controles debidos, ni las pruebas toxicológicas, ni las pruebas de campo, ni las evaluaciones de los inertes. Eso es peligroso. Preocupante. Ingeniero Reinaldo Crespo Peña, gracias por esta del capítulo Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental. Gracias, ingeniero, y creo que estamos avisados. No, yo creo que ya debemos tomar más acción los profesionales, los que estamos colegiados, para defender la posición de una profesión en la que tiene que ver por lo mejor para el agro y para los agricultores y el medio ambiente. Bien, gracias, ingeniero Reinaldo Crespo Peña, por estar con nosotros en Palabra Ingeniero. Señor Llamosa, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, 8 de la mañana con 15 minutos. Preocupante. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Todo el arte y la cultura del Perú están en Arte Radio. Ponemos nuestra cultura al aire. Arte Radio, sábados 3 de la tarde en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú cumple 27 años y saluda a los ingenieros en esta fiesta jubilar. Celebraciones del 8 al 14 de junio. Conferencias nacionales e internacionales. Sesión solemne. Recepción diplomática. Feria tecnológica y actividades cívico-culturales. Los esperamos en Marconi 210, San Isidro. Esta es la hora 8 de la mañana con 17 minutos. Señoras y señores, es palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada. Estamos en los 91.1 de radio y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com. Estamos en televisión y estamos en la televisión también del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, www.rtvciplima.com. 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos ya, señoras y señores, y ya lo hemos anunciado al inicio con los ingenieros Ricardo Santillán, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y su colega Luis Maita, el ingeniero Luis Maita, vocal del capítulo, con quienes vamos a conversar sobre el acceso universal a la energía. El acceso universal a la energía, que es vital para el desarrollo de todo de cualquier pueblo. Buenos días, ingenieros. ¿Cómo está, ingeniero Santillán? ¿Cómo está? Buenos días, encantado de venir al espacio. Bien, ingeniero Maita, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Luis Maita García, miembro de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros. Bueno, se dan pasos en el país para asegurar el acceso universal, ingenieros, el acceso universal a la energía en el bicentenario de la independencia nacional, es decir, hacia el 2021, que estamos cerquita ya prácticamente. Ingeniero Santillán, ¿cuál es el avance en este aspecto? Mire, justamente pensando en ello, hemos organizado el primer foro de acceso universal a la energía, los cuales se van a realizar los días miércoles, jueves y viernes, 4, 5 y 6 de junio, con el lema siguiente: asegurando el acceso universal a la energía o la electricidad en el bicentenario de la independencia. ¿En qué consiste esto? Precisamente vamos a atacar unos temas importantes, los cuales consisten en lo siguiente: una conferencia sobre energización rural, a cargo del ingeniero Edwin Quintanilla Costa, viceministro de Energía; la segunda conferencia, Energías y Tecnologías para el Acceso Universal a la Energía, a cargo del ingeniero Julio Salvador Jacome, gerente general de Sinermin, y además docente e investigador sobre el tema. Luego tenemos al día siguiente otra conferencia sobre sostenibilidad energética en zonas rurales, también a cargo del ingeniero David Palacios. La cuarta conferencia, el FICE como mecanismo para fomentar el acceso universal a la energía y el mapa energético como herramienta de gestión, a cargo del ingeniero Eric García del FICE. Igualmente tenemos para culminar dos grandes conferencias el día 6 de junio. La quinta es el suministro de electricidad para áreas no conectadas a la red, a cargo del ingeniero Jorge Suárez, de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Y la sexta, la propuesta técnica para el logro del acceso universal a la energía, a cargo del ingeniero Víctor Murillo del FICE. Bien, como comprenderán, realmente estamos en todos los frentes de lo que corresponde a la ley de acceso universal a la energía. Esto realmente va a traer como consecuencia asegurar la energía eléctrica, por lo menos que tengan acceso, no solo eléctrica, en realidad estamos hablando de varios energéticos, que luego seguramente va a pasar a detallar el ingeniero Maita. Entonces, pero lo importante es que se está haciendo un gran avance a nivel de todas las zonas rurales, de toda la población justamente la que nunca ha tenido la posibilidad de tener acceso a la energía. Entonces, por ello, esos avances que seguramente son desconocidos para la gran mayoría de personas, nosotros lo vamos a dar a conocer justamente en este primer foro de acceso universal a la energía, cuya, finalmente, inauguración y clausura va a estar a cargo del ingeniero Carlos Barrea Tamayo, vicepresidente de Sinermin, y la clausura a cargo del ingeniero Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas. Qué bueno. Ingeniero Maita, ¿qué hacer? ¿Qué más hacer en este aspecto? Bueno, mire, primero una precisión, ¿no? La electricidad es una forma de energía moderna y justamente uno de los objetivos de nuestro plan actual de electrificación rural es que hacia el bicentenario de nuestra independencia todos los peruanos tengamos acceso a esta energía moderna que es la electricidad. Pero en realidad el tema, el planteamiento, el objetivo de este foro es el acceso a energéticos en general, porque eso es lo que tenemos que buscar para llegar a las zonas apartadas. Tanto es así que, por ejemplo, en las conferencias están planteando las diversas tecnologías que hay para el acceso a la energía, que va a estar a cargo justamente el ingeniero Julio Salvador, que es un docente que ha publicado varios artículos sobre el tema. Y también tenemos a los expertos que viene a ser el Fondo de Inclusión Social Energético, llamado FICE, que viene recibiendo subsidios y para ampliar nuestra frontera, no solamente para electricidad, sino también para otras energías de cocción. Claro, es también importante. Es importante esto, la labor, la ejecución de proyectos por parte del sector privado, el sector estatal, que es el gobierno de turno, y también el sector estatal. ¿Cómo podría concatenarse este trabajo conjunto de ambas fuerzas, ¿no? El sector privado y el sector estatal. Justamente las tecnologías es lo que nos están permitiendo ahora llegar a estas zonas. Mire usted, tenemos un dato que nos puede precisar mejor cómo estamos en las zonas apartadas. Ahorita el coeficiente de electrificación a nivel nacional está a 90%. Quiere decir que el 10%, que son 3 millones de peruanos, no tienen acceso a esta forma moderna de energía, ¿qué utiliza esa gente? Está utilizando leña, está utilizando mecheros. Contaminación. Están contaminándose. Están viviendo el siglo pasado. Entonces, tenemos que llegar hacia ellos. Es el gran objetivo que se plantea, el acceso universal a la energía. Es un objetivo mundial realmente, un objetivo de las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Ingeniero Santillán, ¿qué tecnologías innovadoras de los últimos tiempos podría destacarse, digamos, para utilizar, para llegar a más sectores de nuestra población? Mire, justamente acabamos de estar en una audiencia pública en Piura y ahí han habido planteamientos muy interesantes, uh-huh, que consisten en lo siguiente. Los energéticos, ellos lo plantean como agua, solar y aire o vientos. O sea, energía hidráulica, energía fotovoltaica y energía eólica. Uh-huh. Sin embargo, eso es lo que están haciendo hasta el momento. Sin embargo, se ha planteado precisamente como una propuesta, es, ya que estamos hablando de energía, es otro tipo de energético. Y para ello, precisamente, se ha pensado y se ha propuesto de que debe ser un energético, por ejemplo, debe ser el gas natural, ya sea comprimido o licuado, que vaya a las zonas más apartadas. En este caso, yo veo como una gran posibilidad por el costo menor operativo, utilizar el gas natural licuado, por ejemplo, como energético para las zonas más rurales. ¿De qué manera? Teniendo cisternas criogénicas muy pequeñas, digamos de unos 10 metros cúbicos o 5 metros cúbicos, que parece un tanquecito de GLP de unos 250 galones, de tal manera que nosotros podamos llevar, ya sea con una carreta, con un camioncito o simplemente con una camioneta, porque no tiene mucho peso, a una zona rural donde se tenga una planta de regasificación pequeña. De tal manera que podamos abastecer una ciudad completa, no solo para generar energía eléctrica, sino también para utilizarlo como gas, como combustible. Y eso implicaría solucionar los problemas de cocción, precisamente este tema de la cocina leña. De la cocina, claro. Así es. Y además como calefacción en las zonas más altas, ¿no? Qué importante. Usted nos habla de los sistemas fotovoltaicos. Para que nuestra población, que no son ingenieros precisamente, capten la idea, descríbanos, ingeniero Santillán. Un sistema fotovoltaico, creo que acá el ingeniero Maita lo puede escribir muy bien. Ingeniero Maita, por favor. Mire, un sistema fotovoltaico domiciliario está compuesto por un panel, generalmente de 80-85 vatios de potencia, un regulador de carga, una batería y sus usos asociados, que también viene implementado como un paquete, que es lo que se está ofreciendo a nivel masivo ahora, que serían tres lámparas ahorrativas. Ahora con la tecnología estamos utilizando las lámparas LED. ¿Este sistema fotovoltaico estaría conectado a? Es un sistema, recibiría energía. Es un sistema fotovoltaico autónomo, que genera su propia energía solar. De la energía solar. El panel fotovoltaico tiene justamente esa particularidad, ¿no? Colocado en los techos de las casas con una orientación adecuada, capta la energía solar y la convierte en energía eléctrica y la acumula en la batería. Eso permite que cuando no haya luz solar en las noches, donde necesariamente necesitamos prolongar la iluminación, prolongar el uso, se permita utilizar esa energía eléctrica, ¿no? Ya se está dando, ingeniero Santillán, ya se está dando en unas zonas de nuestro país, ¿no? Efectivamente, y es más, por ejemplo, tenemos sistemas fotovoltaicos domiciliarios, que se acaba de decir el ingeniero Maita, igualmente sistemas fotovoltaicos comunales. ¿Para qué sirve esto? Para atender precisamente postas médicas, para atender colegios pequeños en las zonas rurales más apartadas. Tal es el caso que se ha dado en una zona de Huaraz, desde hace muchos años, con una cooperación alemana. Se ha tenido un hospital pequeño, una posta médica pequeña, donde se incluso las operaciones, precisamente con este sistema fotovoltaico, que atendía esta posta médica. Algo increíble, pero cierto. ¿Costos? Y hace muchos años. Bueno, ¿costos? Ahora en estos momentos los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, por el paquete que se está importando, estamos hablando de entre 1.000 y $1,200 domiciliarios. Comunales es mayor, por supuesto. ¿Tiempo de duración, ingeniero Maita, de uso? Y los sistemas fotovoltaicos cada componente tiene obviamente una duración diferente, ¿no? Un panel fotovoltaico le puede durar hasta 30 años sin ningún problema. Una batería por $1,200. Así es. Una batería le puede durar 3 años. Las baterías destinadas para uso renovable, fotovoltaico, no son baterías automotrices. Eso es lo que también tiene que entender muy bien el público, ¿no? Es otro tipo de uso. Pero en general, ahorita se ha planteado un modelo que está licitado en los próximos meses del gobierno, donde una empresa privada se va a encargar de mantener y reponer cualquier elemento de los que le he mencionado que pueda ser defectuoso durante 15 años. Es un modelo que estamos creando, que estamos innovando en el país y donde el Estado no va a invertir un solo centavo. Eso es lo formidable. Fabuloso. Aquí en las zonas periféricas de Lima Metropolitana, en las ciudades del interior del país, ¿se puede aplicar esto? $1,200, 15, 20, 30 años. Ya no le pagamos nada a Luz del Sur, ni a Del Nor, ni a ninguna empresa eléctrica de electricidad, ingeniero Santillán. Por supuesto, no se le va a pagar porque siempre son sistemas aislados, o sea, solamente focalizados en esa zona rural. Desde el Colegio de Ingenieros, desde el Consejo Departamental, desde el capítulo, ¿cómo poder generar este servicio y propiciar que esto se amplíe más en el uso? Precisamente nosotros estamos haciendo el foro para poder hacer la propuesta, una propuesta importante, digamos, a nivel del no solo del colegio, del capítulo, sino también a nivel de lo que tienen ya estipulado en el FICE, ¿no? ¿Los insumos serían importados o se harían aquí en el Perú? Bueno, inicialmente importados, pero luego la batería, por ejemplo, no es una tecnología extremadamente desconocida. Eso se puede fabricar acá en el país. Los LEDs son importados. Seguramente en algún momento van a ser fabricados también acá en el país. Bueno, una gran oportunidad, ingeniero Maita. Sí, adicionalmente los limitadores de carga, que son los que permiten que la batería dure mucho más, también son componentes electrónicos que ya son ensamblados localmente, ¿no? Mire, una previsión. No en todo sitio podemos poner paneles fotovoltaicos, es una realidad. Pero a veces la necesidad nos obliga. Por ejemplo, tenemos una radiación solar tremenda en la zona de la sierra. Mejor que en la selva. Sin embargo, en la selva nuestra alta radiación nos permite utilizar paneles fotovoltaicos. Bueno, indudablemente que es algo fenomenal. Vamos a ir una pausa y continuamos, ¿sí? 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es novedoso. Y esto es importantísimo para la población. No solamente, este es un mensaje no solamente para los ingenieros. Este es para toda la población. Perdón. Me emocioné. Vamos a una pausa y continuamos. 8 de la mañana con 31 minutos. Yo pongo un sistema fotovoltaico en mi casa y no le pago más a la compañía eléctrica. Vamos a una pausa y continuamos. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Ocho de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos a la información. En el marco de la 16ª sesión descentralizada de Consejo de Ministros, el presidente de la República, Ollanta Humala, invocó a las autoridades regionales y locales a trabajar con transparencia y en unidad para combatir la corrupción, el narcotráfico y delitos afines en el país. El Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva por 18 meses contra 5 nuevos implicados al detenido presidente regional de Anca, César Álvarez, por su presunta participación en el caso La Centralita. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, exhortó a la población a que denuncie a los candidatos que mientan en su hoja de vida o finalicen, también financien su campaña electoral con dinero de dudosa procedencia. En deporte, sin la presencia de Luis Suárez por lesión, la selección uruguaya de fútbol venció 1-0 a Irlanda del Norte en Montevideo, en el marco de su preparación de cara al Mundial Brasil 2014, donde realizará su debut ante Costa Rica. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú cumple 27 años y saluda a los ingenieros en esta fiesta jubilar. Celebraciones del 8 al 14 de junio, conferencias nacionales e internacionales, sesión solemne, recepción diplomática, feria tecnológica y actividades cívico-culturales. Los esperamos en Marconi 210, San Isidro. 8 de la mañana con 34 minutos, señoras y señores, hemos seguido conversando en la pausa con los ingenieros Santillán, presidente del CIMES, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y el ingeniero Maita, que es vocal justamente del capítulo. Interesantísimo estos sistemas fotovoltaicos para iluminar. Nos indica que hay una dificultad para Lima en este sistema. Ingeniero Maita. Mire, el diseño de los sistemas fotovoltaicos se basa en la radiación solar que disponemos en nuestro país. Que Lima tiene muy poco. Lima, como ustedes saben, tiene una enorme nube encima de la ciudad que no permite que ingresen los rayos solares. Entonces, definitivamente en Lima no sería factible. Pero es un tema que realmente también se ha planteado técnicamente. Justamente la conferencia que se dicta el 5 de julio habla de un mapa energético como herramienta de gestión. Es decir, cuando un profesional quiere diseñar un sistema fotovoltaico, seguir en base a la radiación solar que hay en determinada zona de nuestro país. Uh-huh. Es una innovación, un modelo que está haciendo, en este caso, el Fondo de Inclusión Social Energético, para tener los energéticos disponibles de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada departamento. Uh-huh. Perfecto. Ingeniero Santillán, para Ricardo Santillán, presidente del CIME. 4, 5 y 6, este evento para todos, la invitación para este foro. Por supuesto, la invitación es precisamente para todas las regiones que están fuera de Lima, las cuales se van a ver beneficiadas con este tipo de energético. Las regiones, ¿no? Con esta ley de acceso universal a la energía. Yo invito a todas las regiones del país, a los consejos departamentales del interior del país, que puedan venir a escuchar este foro, a escuchar las conclusiones y también, ¿por qué no?, aportar los problemas que se puedan presentar en sus regiones referente a estas zonas rurales. Todo esto también dentro del marco de la semana, las celebraciones por el aniversario del Colegio de Ingenieros, ¿no? De los ingenieros. Por supuesto, así es. La Semana de la Ingeniería empieza precisamente el día 8 de junio, y esto es un preámbulo a la Semana de la Ingeniería, en la cual nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica va a tener un stand. Y estamos realizando el relanzamiento del 21º CONIMERA, lo cual va a tener una repercusión nacional, porque en esta oportunidad tenemos cerca de un año para poder realizar este CONIMERA y vamos a tener, digamos, un CONIMERA de lujo, lo que seguramente antes no se ha presentado. Va a ser en un hotel 5 estrellas y en lo cual vamos a tener una serie de empresas que van a exponer sus productos y las nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica. Bueno, ingeniero, así chiquito nomás, yo sé que no está dentro del capítulo, pero se ha puesto la primera piedra para la modernización de la refinería de Talara, y bueno, ¿qué representa para el país esta obra, no? Y para los ingenieros, por cierto, ¿no? Por supuesto, realmente esta obra es fundamental. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros somos importadores de diésel en buena cantidad. Casi toda la flota de transporte es diésel, salvo la automotriz, que ha cambiado últimamente, hace poco, a gas natural. Uh-huh. Pero la gran mayoría de la flota de transporte terrestre a nivel nacional es diésel. Entonces, ustedes saben que en estos momentos se está utilizando un diésel con un particulado arriba de 2.000, 3.000 o 5.000 ppm. Sin embargo, con esta refinería, con este mejoramiento y refacción de la refinería, vamos a obtener precisamente un diésel por debajo de los 50 ppm. ¿Eso qué significa? Similar a un combustible Euro 2 o Euro 3 que viene de otros países. Entonces esto va a redundar en tener un combustible, primero, que se acoge a las normas específicas ambientales y además tener un combustible ya producido acá en el país y no tener que importarlo. Perfecto, ingeniero Ricardo Santillán, ingeniero Maita, gracias por estar con nosotros del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica 4, 5 y 6, este importantísimo foro preámbulo de la Semana de la Ingeniería. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a... estamos 8 de la mañana con 33 minutos, con 38 minutos ya. 8 de la mañana con 38 minutos, una pequeña pausa y continuamos. Palabra de ingeniero. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú cumple 27 años y saluda a los ingenieros en esta fiesta jubilar. Celebraciones del 8 al 14 de junio. Conferencias nacionales e internacionales. Sesión solemne. Recepción diplomática. Feria tecnológica y actividades cívico-culturales. Los esperamos en Marconi 210, San Isidro. Esta es la hora, 8 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos, palabra de ingeniero, a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada. Y bueno, a continuación vamos a, con un anticipo de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a conversar con el ingeniero Juan Narciso Chávez, del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y del Ministerio del Ambiente. Ingeniero Juan Narciso Chávez, muy buenos días. ¿Cuáles son estos preparativos para la jornada del 5 de junio que ya está cerquita, ingeniero? Sí, buenos días, ante todo. Como ustedes saben, desde el año 72, la Organización de las Naciones Unidas celebra el 5 de junio el Día del Ambiente. En el Perú hay una serie de actividades muy importantes que vienen siendo coordinadas por el Ministerio del Ambiente. Hay más de 150 actividades en todo el país, en 20 regiones del país, que van a conmemorar este día y poner, digamos, en la población todo lo que uno debe de hacer para poder cuidar el medio ambiente. Así el capítulo de Ingeniería Sanitaria también va a desarrollar el 5 de junio en la mañana una reunión técnica en la cual se hablarán aspectos relacionados a la calidad ambiental, a los cambios climáticos, a los temas relacionados a la calidad de los cuerpos de agua, a los temas de fiscalización ambiental, que son, creo, de suma importancia para la política y el desarrollo ambiental en el país. Ingeniero, hay depredación en la Amazonía, hay preocupación por los bosques secos. Dentro de este espíritu de celebración de este año, yo creo que hay que ver cuál es el futuro del medio ambiente en nuestro país, que es preocupante desde ya. Así es, uno de los temas importantes que se viene desarrollando y como política ambiental en el país es que es importante crecer económicamente, porque esto definitivamente da calidad de vida a la población. Sin embargo, la forma en que se ha venido ese crecimiento, digamos, hace 30, 20 años atrás, ha sido un crecimiento el cual no ha tomado en cuenta el factor ambiental. Y en muchos casos se ha depredado, como usted mismo señala, bosques, se ha venido contaminando los ríos, los problemas de calidad del aire en las ciudades empezaron a empeorarse. Entonces, todo esto ha conllevado que hoy en día, digamos, las políticas y los instrumentos de gestión ambiental, como los estudios de impacto ambiental, los programas de ecuación de manejo ambiental, los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, tengan como objetivo casualmente que ese desarrollo se efectúe, pero que se efectúe teniendo en cuenta, además del aspecto económico y del aspecto social, sobre todo el aspecto ambiental. Uh-huh. Ingeniero Juan Narciso Chávez, hay un tema con el que hemos abierto justamente palabra de ingeniero esta mañana. El gobierno ha dado la ley que permite importar plaguicidas genéricos solo con una simple declaración jurada. El Ministerio del Ambiente tiene una posición clara sobre esta importación de productos. ¿Cuál es su comentario? Sí, lo que se ha venido desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, es casualmente la reglamentación de esta norma. Esta reglamentación lo que en primer lugar señala es que esa importación libre, digamos, del agricultor productor, tampoco es cualquiera, es un agricultor productor, se va a hacer esa importación siempre y cuando el producto ya haya sido registrado anteriormente ante el SENASA, por lo cual ha pasado por los estudios de carácter pues sanitario, ambiental, toxicológico. Además, digamos, de un control respecto a la cantidad, digamos, que se va a utilizar. Entonces, se viene cerrando el reglamento porque, si bien es cierto, la ley es bastante corta respecto a los temas relacionados a la importación. El reglamento y las normas ya que SENASA viene desarrollando buscan casualmente asegurar que esa importación no se haga de manera pues irresponsable y que pueda tener luego un problema tanto a nivel ambiental como a nivel sanitario de las personas que van a utilizar estos plaguicidas. Claro, es importante, ingeniero Narciso, lo que usted señala, porque ha generado una situación de preocupación y sería bueno ampliar un poquito más la explicación que se tiene que dar con respecto a esta importación, porque prácticamente no hay muchas barreras de exigencia para la importación de estos productos que podrían atentar contra la vida, la salud y el medio ambiente. Sí, ya se nos ha sacado en primer lugar un documento, digamos, de manejo interno, en el cual ya se especifica cuáles son las características. Sin embargo, lo que viene desarrollando ahora es el reglamento de esa ley, casualmente que permita asegurar el ingreso y el uso de estos plaguicidas, ¿no? Lo cual, digamos, se aseguraría, de parte del Estado se aseguraría los aspectos sanitarios y ambientales. Perfecto, hay una tranquilidad en ese aspecto entonces, ingeniero Juan Narciso Chávez, del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Ministerio de Ambiente. Ingeniero Narciso, muchas gracias por atender nuestro llamado. Ok, muchas gracias. Yo simplemente quería resaltar la importancia de la ingeniería en todos los aspectos ambientales, tanto en términos productivos como también aspectos de mejoramiento de la calidad a través de todos los sistemas de ingeniería que permiten tratar o evitar inclusive la emisión de contaminantes al ambiente. Claro, y dentro de todo ello está justamente esta jornada del 5 de junio dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ingeniero, ¿no? Así es, esperamos a todas las personas a este evento que se desarrolla el 5 de junio en el local de Marconi, el Consejo Departamental, y se va a tratar un tema sumamente importante como los cambios climáticos. El país es sede de la COP20, una reunión mundial muy interesante en diciembre y que va a fijar los compromisos ambientales en términos de disminución de gases de efecto invernadero en el mundo en los próximos años. Perfecto, ingeniero Juan Narciso Chávez, gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias. Esta es la hora 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos. Bueno, ya estamos en nuestro bloque de Palabra de Ingeniero y a continuación nuestro bloque del comentario de especialistas. Esta vez está la ingeniera Jessica Yuta Villata, pero antes vamos a ir a una pequeñísima pausa. Mario Puicón nos señala y vamos, nos sometemos a las reglas de programación y retornamos. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villén y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde sintoniza Dialogando Más Allá de la Noticia, un programa donde tendrás información, entrevistas y hay mejoría en el centro de Lima. Dialogando, una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres en Radio San Borja 91.1. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Esta es la hora 8 de la mañana con 48 minutos y con este canto de pajarillos y este sonido hermoso, pues ya volvemos con nuestra invitada que ya hemos anunciado, la ingeniera Jessica Yuta Villata, con vasta experiencia en alfabetización. No es para enseñar, leer y escribir, es alfabetización digital, hoy más que nunca. Ingeniera, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Justamente hoy día vamos a hablar sobre el tema de alfabetización digital. Bueno, es importante porque muchas veces tenemos temor con esto de hasta de conectar la computadora, no sabemos cómo se y movemos una tecla de una y no sabemos qué va a ocurrir, tenemos miedo, pero cuando ya uno comienza a conocer los manejos de una computadora, de un ordenador, pues es un mundo para descubrir, ¿no? Así es, definitivamente. Justamente de ahí parte, ¿no?, la palabra, la alfabetización digital. Nosotros sabemos que alfabetizar, pues simplemente enseñar a leer y escribir. Y alfabetización digital viene de ello, ¿no? Enseñar a las personas que no saben ni encender la computadora, que no saben usar las herramientas básicas de computación, enseñarles ello. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, posiblemente, no saben, tienen esa característica, no saben el uso, no saben o los conocimientos básicos, pues definitivamente la campaña de alfabetización digital justo es para ellos. Definitivamente, el Consejo Departamental de Lima es el que lidera esta campaña que está realizando el Colegio de Ingenieros del Perú, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Así que se invita a todos los municipios que estén interesados en realizar esta campaña, porque definitivamente sus personas de la comunidad son los beneficiados absolutos, porque definitivamente esta campaña es totalmente gratuita. Es cierto que los niños y los jóvenes prácticamente son los nativos digitales, a ellos no hay que enseñarles casi mucho, pero eso sí hay que enseñarles, como se dice, ciertas normas para darle un adecuado uso para beneficio del conocimiento, la lectura, la información, los libros y todo lo que uno puede conseguir a través de estos instrumentos. Los mayorcitos a veces pues son los que necesitan justamente esta orientación, ingeniera Ayuta. Definitivamente, los que han nacido ya en este siglo XXI son considerados prácticamente nativos digitales, más aún los que son de 2009 para acá, ellos ya nacieron con el mouse y el teclado definitivamente, así que las otras personas ya hacen uso común, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes y las personas que trabajan prácticamente, para ellos les es necesaria la computación para las actividades que realizan. Pero muchas personas que son principalmente adultos mayores que están viviendo en casa, posiblemente no con una, sino varias computadoras, una laptop, una tablet, y ahora que están usando el smartphone, exacto. Entonces ellos muchas veces se ven desfavorecidos y no hacen uso de estos equipos porque tienen temor posiblemente de malograrlos, ¿no? Claro. Y en esta yo vengo realizando este proyecto de bien social, de previsión social, desde el año 2005, de manera personal y particular. Y les puedo decir a todos los radioyentes de que muchas personas son capaces de poder usar la computadora con mucha facilidad, pero a veces lo único que falta es tener los conocimientos y un poco de paciencia que alguien le enseñe para que pueda lograrlo. Una vez que ya adquiere los conocimientos, pues definitivamente se va, como se dice, viento en popa y se desenvuelve tranquilamente y no tiene problema. Claro, muchas veces pues los padres o la mamá o el papá dice, y llama al hijito, hijo, ¿qué hago con este archivo? Mamá, abre una ventana, no, está haciendo frío. Así que, bueno, pero ¿dónde pongo el DVD? Por favor, al costado de la computadora hay un accesorio y abre. Ah, no, yo ya lo abrí, pero he puesto la taza de café ahí, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas que necesita uno conocer y necesita, porque la computadora es valiosísima para el conocimiento, ¿no? Sí. Para una herramienta de vida. Ya le puedo contar una anécdota graciosa. Todo lo que comentan y cuentan como chiste, ¿no? Y has hecho tú la mención, ha sucedido de verdad. Mira, yo vengo enseñando hace mucho tiempo. No voy a decir tanto porque van a pensar que soy muy vieja, pero al inicio, más aún. Hablando de teclado, ¿no? No, hablando de monitor. Cuando en ese entonces se usaba la máquina de escribir y mucha gente usaba el liquid paper, había personas que me dejaban manchadas los monitores, exacto, sí. No me digas. Porque en lugar de borrar usaban el liquid paper, acostumbrados a usar la máquina de escribir, ¿no? Entonces, esas parodias, pues definitivamente es porque sí realmente ha venido sucediendo. Pero te puedo decir de que últimamente ya no va sucediendo. Eso significa que va disminuyendo el porcentaje de personas que no saben. Pero a pesar de ello, justamente acá tengo una encuesta de la Universidad Católica que realizó, que dice que aún hay un 44% de personas que no conocen el internet. Entonces, si estamos hablando... Es una cifra bastante alta. Exacto, 44% es bastante, más aún el 46% de los jóvenes entre 18 a 29 años son analfabetos digitales. Y estamos hablando que este porcentaje es a nivel nacional, o sea, no vamos a decir solamente Lima, es una encuesta más general, ¿no? Entonces, todavía nos falta ahondar un poco más, claro, y disminuir ese porcentaje. Claro, reiteramos que eso está dentro del ámbito de los adultos, de las personas mayores que no están pues dentro del rubro de lo que es los nativos digitales, y también dentro de la población que no tiene acceso a la energía, que hace un ratito estábamos tocándolo, ¿no? Así es, por eso de que el Congreso de la República, puedo comentar, este 20 de mayo, ¿no?, pasado nada más, el congresista Mesías Guevara fue el que presentó un proyecto de ley y ha sido aprobado, y justo abarca y comprende el apoyar, ¿no?, a mayor juventud para que ellos puedan tener mayor acceso y conocimientos al internet, a las herramientas básicas de computación, porque muchas veces la parte interna profunda de nuestro querido Perú no llega a esas tecnologías, entonces ellos se ven desbeneficiados, ¿no? Claro, esta iniciativa legislativa la conozco de cerca, hemos conversado con el ingeniero que es congresista de la República, ingeniero Mesías Guevara Masifuén Cajamarquino, sabe de las necesidades de las zonas rurales y sabe de las necesidades y sabe de la utilización y de los múltiples beneficios que significa tener acceso al sistema virtual, información, conocimiento, investigación y todo ello para beneficio de la población. Así es, ahora ya no es un simple derecho, ¿no?, del ciudadano, ahora es deber del Estado brindarle ese derecho a todos los ciudadanos. Así que, bueno, bienvenido y se aplaude, ¿no?, esta ley de alfabetización digital que ha sido aprobada. Así que, bueno, el Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, lidera esta campaña y ayuda y aporta su granito de arena a la sociedad, brindando esta campaña totalmente gratuita, capacitación gratuita para todas las personas que deseen conocer la computación, los conocimientos básicos, pues definitivamente que se acerquen al Colegio de Ingenieros, la sede del Consejo Departamental de Lima, Marconi. En Marconi 210, San Isidro, para que puedan inscribirse ahí y podamos formar un grupo, ¿no? Esto se realiza en diferentes distritos de Lima. Puede ser, no, es mayormente corporativo, ¿no?, de grupos, sociedad organizada, municipios, agrupaciones de vecinos, ¿no? El Colegio de Ingenieros lidera la campaña, pero no lo realiza solo, lo realiza conjuntamente, ejemplo, con municipios, entre otras instituciones, pero generalmente son los municipios los que son más activos y brindan estos servicios a la comunidad, ¿no? Entonces, ellos simplemente cuando tengan un ambiente, realizamos las coordinaciones, brindamos las capacitaciones, más aún los ingenieros colegiados y el grupo de voluntarios son los que capacitan, por ello nosotros no cobramos. Entonces, la sociedad se ve beneficiada por ello, ¿no? Sobre todo, el colegio no cobra. Así interesante, ¿eh? Y da el servicio de impartir conocimiento virtual. Así ingeniera Jessica Ayuta, gracias por estar con nosotros. Y la alfabetización digital tiene que darse a todo dar. Ese 44% es preocupante de la población que necesita estar conectada. Sí, y bueno, por último, aquellas personas que estén interesadas posiblemente y quieran inscribirse y beneficiarse de esta campaña, pues que vayan este miércoles 11 de junio a las 5 de la tarde a Marconi 210, San Isidro, que vamos a dar justamente una conferencia sobre alfabetización digital y ahí pueden ellos inscribirse, los esperamos. Perfecto. Ingeniera Jessica Ayuta, gracias por estar con nosotros. Bien, señora, nos ganó el tiempo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos el miércoles 11 de junio a las 5 de la tarde allá en el Consejo Departamental de Lima. 11 de junio, dentro de la Semana de la Ingeniería. Así es. Perfecto. Señoras, señores, nos vamos. Palabra de Ingeniero llega hasta aquí. Esperando tenerlos la próxima semana de 8 a 9. Gracias al Consejo Departamental de Lima, programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias a la producción y coordinación periodística de la licenciada Silvia Rodríguez. Gerson Puente en la cámara digital del Colegio de Ingenieros. Mario Poicón desde los controles y Fernando Llamosa le dice muchas gracias. Gracias también al señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, ingeniero Oscar Rafael Añosa. Se viene la Semana de la Ingeniería desde el 8 de junio. Señoras, señores, hasta el próximo sábado. Gracias.